Pone la pava. Hola. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. ¿Vio que yo le dije que la tanda es corta? ¿Vio que le dije? Bueno, estamos iniciando el segundo bloque en el Poné la Pava del día de hoy, sábado 21 de agosto, y les recordamos que tenemos auspiciantes. Auspician Poné la Pava, Molino La Ronca, cooperativa de trabajo, trabajo autogestivo, producción de harinas integrales, harina integral molida para panificación, harinas agroecológicas de garbanzo, arroz, arveja, algarroba y maíz, harinas agroecológicas directamente de productores del Valle de Traslasierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Reparto a domicilio, llamás a Molino La Ronca al 3544-556599 o al 11-30-171-396. Laverap, el buen trato. Tu lavadora en los hornillos. Lavado y secado de ropa. Llámalo al Gus al 3544-658918, 658918, y asegúrate tu ropa limpia y perfumada. Bueno, le vamos a pedir a Monona, que está en la sintonía. Monona, atenta. Por favor, Monona, mandame un mensajito al 1556-0743, ¿puede ser? Así te llamo desde ese número que no me aparece en la agenda. 560743, 3544 1556 0743. Mensajes pueden mandar ahí también. A Monona especialmente le pedimos que nos mande ahí un mensajito, así desde ese aparato, que es el que tiene salida al exterior, la podemos llamar en un ratito. Bueno, ¿quién es el artista plástico que trajimos hoy, que contamos algunas de sus particularidades? Este dibujante argentino nacido en 1891, un 21 de agosto. Vamos a repetir la frase que tiró, debe haber dicho muchas más, pero a mí, yo me traje para hoy esta. Dijo este señor: vengo de arar la tierra con mis manos encallecidas. Tomaré mis frágiles pinceles. No sabría decir qué me apasiona más, si transformar la tierra en vida o mostrar la vida de mi tierra. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo esa frase? ¿Quién es el artista plástico, el dibujante que trajimos hoy aquí al programa? ¿Cómo se llama? ¿Qué te parece? Este que ambientó con paisajes de la Patagonia, ahí del lago Nahuel Huapi, la película Bambi de Disney, que dibujó. Le voy a dar algunos nombres, a ver, para darle más pistas. Dibujó, trabajó muchos años, trabajó como 10 años o más ahí en Walt Disney. Y, por ejemplo, entre los dibujos animados que realizó, algunos, escuche bien, el gaucho volador, el gaucho reidor, Goofy se hace gaucho y los tres amigos. Algunos de esos dibujos de Walt Disney los hizo a manito nomás este personaje argentino, gran dibujante, que, como vengo diciendo, la descoce con los fogones, la pava y el mate. Y toda la estética gauchesca, campera, criolla, si querés. Bueno, en este segundo bloque la vamos a traer a mi compañera Sol Stancanelli, aunque no está hoy de presencia física aquí, la vamos a traer con su columna de artes, vamos a hacer como un revival, se dice, un refrito, ¿será? Es como cuando haces croquetas, algo así. En este caso no vamos a hacer mucho más que tomar una grabación de una columna que hizo ya hace un tiempo, creo que es de diciembre del año pasado, y la vamos a compartir en este bloque dentro de un ratito, muy interesante, de una miniaturista húngara. No le anticipo más nada, si no la escuchó, póngale la oreja porque es muy interesante lo que cuenta Sol de esta artista para su columna de artes. Así que habrá repetición en este caso, en el día de hoy. Y sí vamos a tener, que ya confirmó presencia en el tercer y último bloque, de Rodrigo Navarro Akiki para la columna de historia. Le reiteramos la invitación a quienes anden cerca de la Plaza San Martín en Nono, que estamos en la Biblioteca Licha Funes haciendo el programa de radio. Hoy tengo a una señora al lado mío, que no habla, pero me mira todo el tiempo. Es una escultura de la Jime Guzmán, hermosa doña, que cada sábado le pongo los auriculares y está al ladito mío compartiendo este programa de radio. Se pueden venir, ya hay más perros dando vuelta por la Plaza San Martín. En Nono, solo perros, acabo de ver primeras niñeces caminando la plaza, Vamos que el día pinta lindo. Vamos. Bueno, vamos a compartir una canción ahorita nomás. La vamos a presentar antes porque tiene que ver con una información que se dio a conocer ayer. Tiene que ver con la muerte y el fallecimiento de Patricia Salazar, ex esposa de Luis Alberto Spinetta, y es la mamá de sus cuatro hijos, los cuatro hijos de ella con Spinetta, ¿no? Cuentan que fue el gran amor del flaco Spinetta. Estuvieron juntos 20 años hasta que se separan en el año 1995. Patricia Beatriz Salazar, mi mamá de Dante, Catarina, Valentino y Vera, falleció el viernes pasado. Justamente la menor de las hijas de Patricia Salazar y el flaco Luis Alberto Spinetta, Vera Spinetta, fue quien subió a un posteo en su perfil de Instagram la información, publicó lo siguiente: la fortaleza de tu corazón y tu alma, de tu amor que derriba todo dolor. Me tocó tenerte de madre. Y más que nada, en este mundo, agradezco todo este tiempo que tuvimos juntas. Todo, todo juntas. Hasta el último suspiro, la última mirada. Eso es lo que escribió una parte del texto que escribió Vera Spinetta en un posteo en Instagram para despedir a su madre. En otra parte, no vamos a leer todo el posteo. Sí, contarte que se habían casado el 16 de septiembre del 76 y se separaron en 1995. Sin embargo, continuaron teniendo una relación muy, pero muy estrecha y cordial. Vamos a escuchar al flaco Luis Alberto Spinetta con esta canción que le escribió a su ex esposa se llama Seguir viviendo sin tu amor, si la habrás escuchado. Cuando uno escucha Poné la pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra, me he dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Bueno, y estamos en Tras la Sierra y en este momento establecemos una comunicación telefónica con Villa de las Rosas. En aquel lugar nos recibe en el teléfono Mari Carmen Arnó. Mari Carmen, ¿me escucha bien? Buen día. Buenos días, Pancho. Sí, te escucho perfecto por ahora. Bueno, buenísimo. Esperemos que se mantenga estable la comunicación. Así nos podés contar un poquito de qué va, de qué se trata. Esto es lo que venís laburando hace un tiempo, que es teatro en casa en Tras la Sierra. Sí, con mucho entusiasmo. La verdad que con mucho entusiasmo. Mira, cuando me puse, en realidad, no es ninguna originalidad, cuando me puse a investigar un poquito la historia del teatro en casa, el teatro en casa empieza en España en el siglo XVIII, en los barrios populares, que no era el teatro de la nobleza, no, eran los barrios populares, la gente que se juntaba y hacía teatros en las casas, invitaba a sus vecinos y a sus amigos. Ajá. partir de ahí tiene, digamos, una expansión sobre todo muy grande en España, ¿viste? Tuvo mucha repercusión. Se han hecho festivales internacionales de teatro en casa. Llegó a América, acá, digamos, fue muy importante también en México, en Chile, en Argentina. En este momento, en pandemia, en Cava, hay gente que está haciendo teatro en casa. ¿Qué consiste teatro en casa? Teatro en casa consiste en hacer un teatro pequeño, íntimo, chiquitito, en la casa de alguna persona. Bien. No con la idea de armar un teatro adentro de la casa. O sea, mi idea es conservar tal como es, ¿no? Y en ese espacio hacer las obras. Y en este caso en particular, elegí además obras de autoras argentinas jóvenes, son 5 micromonólogos, monólogos que duran más o menos entre 5 y 10 minutos cada uno, uh-huh. Que están escritos unos en Tandil y otros en Mar del Plata. Esa fue una iniciativa que tuvo un autor de acá que se llama Mauricio Cartún, que viaja dando cursos de dramaturgia y sus alumnos egresan escribiendo micromonólogos. Esto después se publicó en un par de libros y hay unos materiales hermosos y a mí me encantó porque las temáticas son temáticas bien de pueblo. Claro, ¿no? Claro. El monólogo lo podría haber escrito mi vecina de al lado tal cual. Bien. Así que bueno, nada, estamos desde abril con todo esto de la pandemia. El hecho de decir micromonólogos me permitió ensayar tranquila en el sentido de que me juntaba individualmente con las actrices. Ahora se incorporó un actor, se incorporó Gabriel Córdoba, que nos va a hacer el sonido y también va a actuar. Bien. Che, Mari Carmen, te consulto, ¿vos qué rol ocupás? ¿Actuás también o estás como coordinando y dirigiendo? No, yo dirijo, yo no actúo, yo hace muchos años que no actúo ni me interesa, no, yo estoy dirigiendo el proyecto, sí. Bien, ¿y estos monólogos, los actores, las actrices, cuántas personas participan, digamos, en uno de estos espectáculos que vos decís, son 4 o 5 monólogos, dura más o menos media hora, 40 minutos, me imagino, el espectáculo, y cuántas personas en escena hay? No, en escena siempre hay una porque son claro. Micro monólogos. Bien. Y las actrices también, digamos, es un proyecto de mucha integración. Las actrices hay gente de acá, de Villa Dolores, Elena Ponce, a la que vos conociste cuando yo dirigí Ulf, la obra de Jené, sí. ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno, era la que hacía el protagonista de Ulf. Ajá. Elena trabaja en este proyecto y después trabaja Verónica Refo, que es una titiritera del grupo del colectivo de titiriteros de acá, Nati Skverer, que es la de Mansa Cumbia, la debes conocer también, cantante. Claro que sí. Y bueno, y ahora se incorporó Gabriel. Buenísimo. Escúchame, Mari Carmen, ¿y cómo, por ejemplo, por dónde están rolando? ¿Es solo en Las Rosas o están recorriendo otros lugares detrás de la sierra? No, lo primero que te cuento, porque falta un montonazo, es que todavía no empezamos a rolar. Yo hasta ahora hice el trabajo individual con cada uno y ahora, a principios de septiembre, empezamos a juntarnos todos para hacer como la apuesta de lo que va a ser el espectáculo en general. Para nada la idea es en Villa de las Rosas. No, en Villa de las Rosas es como un lugar donde vamos a estrenar porque siempre se ensayó acá en mi casa. Claro. Pero Elena, por ejemplo, en Villa Dolores está acondicionando el garage de su casa para poder hacerla ya. Tenemos invitaciones de distintos lugares y por supuestísimo que desde ya te digo que si se te ocurre alguna casa que no tenga ganas de alojar, porque esa es la idea es hacer entrar el teatro en las casas, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué se requiere? Por ejemplo, alguien tiene una casita o en su vivienda, dice que más o menos qué espacio se requiere. ¿Puede ser al aire libre afuera en el patio? ¿Tiene que ser adentro? ¿Tiene que haber un salón adentro? ¿Una habitación? Más o menos como para si hay alguien escuchando y le interese en algún momento decir, bueno, ¿tengo las condiciones de mi casa son aptas o no? ¿Cómo es? No. Mira, te cuento, no, nosotros estuvimos ensayando adentro, de todos modos, por una cuestión de protocolo, porque esto va con estrictísimos protocolos, claro, requeridos por la municipalidad de acá, por ejemplo, en principio, que nos autoriza a hacerlo, pero obviamente cumpliendo ciertos protocolos, y tenemos la opción de hacerlo afuera también. Bien. O sea que el espacio físico concreto que se necesita para poder hacer el espectáculo, sí, te diría, es un espacio chico de 4x5 metros. Ajá. Para el espectáculo. Después, aparte, hay que calcular el público, que esto también te digo, va a ser de máximo 15 personas. De espectadores. Entre 10 y 15, exactamente. Bien, sí, bien. Bueno. Esto es pequeñito y nos encanta que sea así. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, Mari Carmen, la verdad que me encanta. Sé que el año pasado ya hubo algo rolando de Teatro en Casa, o yo estoy equivocado. Sí, señor, el año pasado empezó en realidad el año pasado con una versión de una obra de Tennessee Williams que se llamaba La Marquesa. Uh-huh. Sí, hicimos 8 funciones y después, bueno, la pandemia nos paró. Bien. Porque se pusieron más estrictas las cosas y no pudimos continuar. Uh-huh. Bueno, se supone y se espera que claro, que en septiembre de a poquito se va a ir abriendo, esperemos que así sea, ¿no? Un poquito más. La idea es estrenar en octubre, estrenamos a principios de octubre seguramente. Perfecto. Bueno, Mari Carmen, buenísimo. Bueno, una alegría escucharte, saber de que están laburando en esto, y más adelante, cuando estén por largar con las funciones, seguramente charlamos de nuevo. Dale, ahí está. Muchas gracias por llamarme, Pancho. No, gracias a vos, un abrazo. Abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí la escuchabas, Mari Carmen Arnaud, con esta propuesta que vienen laburando ya desde el año pasado y ahora ensayando para comenzar a rolar en el mes de octubre, nos decía, de Teatro en Casa. Se cansa, tu alma pide piedad, tu cuerpo pide razón. Yeah. Allí pasaba el conjunto Marcama con su canción Cantos de Siembra. Valle detrás la sierra. Valle come chingones, lucha estrellada, brisa del este, luna que... Poné la pava. Poné la pava. La pava. La pava. La pava. Bueno, continuamos en Poné la Pava con los contactos telefónicos y esta vez nos comunicamos con la localidad de Los Hornillos. Allí nos atiende el teléfono Monona Rosa. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, hola, buen día a todos los radioescuchas. Es la primera vez que salgo al aire del grito por teléfono. La tecnología avanza. Ah, bueno, esto va a ser grabado porque es histórico entonces. Bueno, me parece muy bien. Dale, bueno, Monona, contame un poquito, ahí me mandaste un mensajito, me decías que tenías algo desde la creatividad para contarnos, ¿de qué se trata? Bueno, mira, es un proyecto, un movimiento que se está gestando, generando en las chacras. Hay un grupo, somos un grupo de artistas, que nos hemos reunido y estamos dando talleres culturales y educativos en el Salón Comunitario de las Chacras. Estamos hablando de las Chacras Norte, aquí en el ejido de Villa de las Rosas, ¿cierto? Claro, claro. Sí, es un salón que depende de la MUNI de las Rosas, que por suerte hemos logrado... incautar, bueno, no, en el mejor sentido, sí. Nos dio la posibilidad de usarlo, nos facilitó para actividades culturales. Bien. Así que la mayoría son de gente de las chacras o de las rosas. La única foránea soy yo, que estoy acá de Los Hornillos, pero bueno, es un lindo movimiento. Bien, ¿querés contarnos vos que estás dando algún taller y qué otras actividades hay? Mira, las actividades son variadas. Hay desde apoyo escolar, juegos de matemáticas, inglés para niños, guitarra para niños, después hay mosaiquismo para principiantes, hay un espacio literario, que es como un taller literario, hay yoga, sí, hay yoga, hay danza capoeira para todas las edades y hay tango también. Y yo estoy con un proyecto mío que se llama Kinestesis, que es un trabajo más interno, más profundo sobre la aplicación de la conciencia y eso. Bien, bueno, muy completo e interesante las actividades allí en la localidad de Las Chacras. ¿Qué días y más o menos en qué horarios están las actividades? Me imagino que quien se quiera dar una vueltita ahí seguramente tendrán pegado un cartelito con los horarios y demás, pero ¿querés contar un poco más o menos los días y horarios que está abierto y está funcionando estos talleres? Bueno, yo tengo mala memoria, Pancho, pero hay un flyer pegado en la puerta del salón, pero también tenemos página Facebook. Ah, bien. ¿Cómo es? Sí. El Salón Comunitario de las Chacras. Creo que es cultural y algo así. Bien, bien. Ahí en esos lugares también entonces se puede buscar bien información. Claro, porque ahí está, porque cada tallerista está en su número de teléfono y sus horarios para que se maneje en forma independiente, ¿no es cierto? Yo ahora le voy a decir a las chicas, porque yo de esta parte tecnológica soy media chapa a la antigua, que les mande, que se amiguen con el Facebook del Grito, así nos hacen un poquito de difusión. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, Monona, ¿querés agregar algo más ahí? Sí, hay una cosa más. Estamos preparando un evento para el mes de septiembre en donde nos vamos a dar a conocer, ¿no? Viste cuando se gesta el bebé y nace, se saca afuera para que todo el barrio lo mire, ¿no es cierto? Bueno, algo de eso. Entonces, estamos preparando este evento en donde se va a hacer demostración de los talleres y también porque vamos a hacer una mesa dulce para recaudar un poquito de fondos para comprar algunas cosas que nos hacen falta. Así que eso sería más o menos para cerca, está programado para el 19, ¿no? De septiembre, bien, domingo a la tarde. Pero yo más cerca de la fecha te hago, me llego a la radio, te hago llegar para que recordar, ¿no es cierto? Está abierto al público para todos, la entrada es gratuita, obviamente, es una... un evento para difundir, para mostrarnos, para demostrar. Los talleres son variados y son lindos, el salón es grande, está muy apropiado para estas actividades, así que la gente que quiera, viste, va a haber seminarios de tango también los fines de semana, la chica que da tango, Laura, no por el apellido, va a traer profesores de tango para dar seminarios, así que bueno, eso. Bueno, buenísimo, Monona. Sí, discúlpame. Supongo que esta necesidad que tenemos los artistas de salir al aire, viste, de hacer cosas, como contaba recién Mari Carmen, que la felicito también por su proyecto, que lo necesitamos acá en la zona, porque, viste, todos tenemos esta sensibilidad o una beta, y estos movimientos, estos proyectos, hacen falta también para la gente y sobre todo también para los niños, ¿no? Porque hay espacios para niños en donde necesitan desplegar su energía y su creatividad y eso. Así que, bueno, bueno, esa es la idea. Está buenísimo. Felicidades, felicitaciones a toda la gente ahí que está armando toda esta movida en la localidad de Las Chacras. ¿Los talleres tienen algún costo? Me imagino que algo hay que juntar ahí para los talleristas, ¿o son gratis? ¿Cómo es? Los talleres, claro. En un principio, algunos, sobre todo los de apoyo escolar, estaban pensados que iban a ser subsidiados por la MUNI y tenían un costo mínimo. Pero no se logró a consensuar eso con la MUNI por un montón de problemitas. Uh-huh. Y son con aranceles. Pero los para niños, te digo, están entre 300, ¿viste? El arancel más caro es mío, que son de 400 pesos, o sea que de 400 para abajo, hay de 300, de 200. La danza capoeira creo que es gratuita. Bien, bueno, para complementar toda esa información, entonces una vueltita por el salón comunal ahí de Las Chacras, o lo buscan a través del Facebook. Claro, a través de Facebook, Salón Comunitario de Las Chacras. Ahí está todo detallado, están todos los talleristas con su número de teléfono. Cualquiera se puede comunicar para consultar. Y bueno, y este evento también va a ser para que se alleguen y puedan ver las distintas actividades. Buenísimo. Bueno, Monona, muchas gracias. Te mando un abrazo grande. ¿Cómo está el día ahí en Los Hornillos? Acá está, mira, recién, ahora estoy afuera, pero esta mañana estaba helado, estaba frío, había un vientito, viste que venía del norte, venía medio frío, y ahora cuando termina de salir el sol, que se presenta más fuerte, ahí se calma, viste, uh-huh. Y ahora está agradable, pero bien. Esta mañana estaba frío, viste, estaba... interesante. Bueno, un abrazo grande, gracias por el contacto, Monona, abrazo. Ah, pará, te tengo que decir algo, tenés el libro, te ganaste un libro, el último programa que hicimos, que sorteamos con Sol un libro, está en los estudios centrales del Grito en Los Hornillos, así que cuando quieras te llegás por ahí, está en el mueblecito ahí arriba de todo, está guardado, tiene un cartelito, dice para Monona, se lo ganó en Poner la Pava. Bueno, un millón de gracias. Y yo le quiero mandar un especial saludo a tu querida amiga, hoy no está Sol, pero sí. Vos tenés una amiga ahí en la plaza. que come hojas. Ah, la espiroqueta cuántica. Sí, a esa le quiero mandar un especial saludo, porque yo por suerte no la escucho. Hoy estuve muy temprano, me vine, y estoy buscando al muchacho que la maneja. Porque me parece que esa también, si vos te subís arriba, te lleva a algún lugar, no sé cómo es. Pero le quiero preguntar esas cosas, cómo se maneja, cuál es su relación con la escoba tecnológica esta que tienen acá en la plaza. Pero hoy no anduvo, che. Así que bueno, cuando lo vea, ya lo voy a ir a grabar. Bueno, dale, eso me parece una nota muy esperada. Claro, más vale, sí. Como el sorteo de la remera con la cara de Florencia Pelacini, que también lo debemos. Ya va a suceder. Se está escabulliendo la Florencia. Sí. Ya va a aparecer. Bueno, abrazo grande, Monona. Abrazo grande, un millón de gracias. Y un abrazo también para todos los radioescuchas. Ahí va. Bueno, ahí la escuchabas, Rosa Monona, desde la localidad de Los Hornillos, con todas estas actividades que se están llevando adelante en el Salón Comunal de las Chacras Norte. Un poquito de música. La Bibi Possebon y su versión en reggae samba. Ahí lo dijo, arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol o a la sombra de las leyes el refinado ladrón. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando.

este tema con bueno, una información que vamos a dar más adelante, aquí en la provincia de Córdoba, precisamente en el Valle de Punilla, en la localidad de Capilla del Monte, que se sancionó esta semana una ordenanza para la promoción de la actividad agroecológica y que tiene vinculación con la recuperación de estos oficios. Este tipo de oficios también. Dentro de un ratito lo vamos a escuchar en las voces de dos, una concejal y un concejal de ahí de Capilla del Monte, en plena sesión de ese Consejo Liberante, cuando en la semana esta que se nos termina se aprobó esa ordenanza. Que bueno, decimos que es para tomar en cuenta, a ver, con las características propias de CAR, que se pueda promover desde el Estado, ¿no? Los estados comunales, municipales, también este tipo de actividades culturales, como es la agricultura orgánica o la agroecología y la recuperación de estos saberes ancestrales, ¿no? Así que bueno, me conectó un poco la columna por ese lado también. Vamos a cerrar con un tema musical. Tengo acá para compartir, no es de Hungría, fíjese, como la artista que usted trajo, pero El Misterio de las Voces, se llama esta canción, El Misterio de las Voces Búlgaras. Me encantó. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Y la trajimos nomás. La tuvimos al menos un ratito acá, la voz de Sol Stancanelli, que la estamos extrañando hoy. Esa columna de diciembre del año pasado con esta artista húngara, muy muy interesante, me la acordé, digo, a ver qué puedo llevar para tener un ratito de sol en el programa. Bueno, esa la columna que acabamos de compartir. Y fíjese, al 560743 nos escribe Diego, dice: ¿cómo mejora el día escuchar Poné la Pava? Acá se extraña por dos, escuchar a Sol en la radio y al Esti para candombear con la juntura. Un abrazo, Pancho. Buena mañana, nos dice Diego. Y otra fija de Poné la Pava es el mensaje de Juancito Raggio. Dice: hola, Pancho, buen día. ¿Qué más decir? Me parte el alma Haití. Quizás algún día tengan la libertad que se merecen. Por la consigna, me vino a la cabeza. Así sería. Por lo que dijiste de Disney, como una info en alguna subcarpeta de la mente, nos dice y se ríe Juancito en esto de que dibujó para Walt Disney este artista plástico argentino que nacía en 1891, un día como hoy, 21 de agosto, y que estamos jugando para que nos digan de quién hablamos. Hasta ahora todos los que jugaron acertaron, menos Martín Mangone, que puso Negro Fontana Rosa. Nadie me corrigió. Realmente él lo que no lo nombró a Fontana Rosa, hizo que le hizo acordar al Renegau y Mendieta. el Renegau y Mendieta. Yo creo, corríjanme de nuevo si estoy equivocado, que eran dibujos del Negro Fontana Rosa, personajes de los dibujos de el Negro Fontana Rosa. Se nos va el segundo bloque de este programa de hoy y vamos a tener que recurrir a la brevísima tanda. Ahora sí, estoy viendo otro movimiento en la Plaza San Martín, llegando a las 12 del mediodía, la gente salió de la cueva y empiezan a atravesar la plaza. Hace un ratito se veían a algunas niñas y niños ya correteando, además de los perros, que los perros, es así, el movimiento es primero los perros. Copan la plaza a primera hora de la mañana, perros. Algunos pocos, a veces son más, perros y perras. Después, las infancias. Algún otro que, papá, mamá, que los trae, tía, tío, primo, alguien que lleva a los chicos a la plaza un ratito. Y después empiezan a aparecer gente adulta, atravesando el lugar. Algunos de los trabajadores de la municipalidad. Hoy no estuvo la espiroqueta cuántica, la estamos esperando para tener la posibilidad de charlar con su conductor, que nos explique más o menos cómo es pasar de la escoba de Pichana a este artefacto tecnológico. En realidad, cambiar de tecnología sería, Ambos, tanto la escoba de Pichana como la espiroqueta cuántica, son artefactos tecnológicos. Bueno, ahora sí, tandita, Como les decíamos recién, cortita, se quedan en la sintonía porque volvemos en breves minutos para el tercer y último bloque. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.